En mi caso personal, creo que sí que vale la pena porque creces un montón, aprendes otras cosas, otro idioma, te perfeccionalizas en cosas que capaz yo no tenía en cuenta y nada, me sirvió tanto con el lenguaje como en los trabajos en los que estuve. Y vale la pena, eso es amplia la pregunta, porque depende de lo que viene a buscar cada uno cuando emigra, depende de los objetivos que tiene. Yo trato de que mi objetivo valga la pena haber venido. ¿Y actualmente cómo te sentís? Bien, extraño mucho a Argentina, mucho Argentina, extraño mucho a mi familia, a mi hija, pero como ya más sé que lo tomo objetivamente, de que es todo un proceso, de que nada, es cuestión de tiempo a volver y a poder también estar en Argentina.